Qué bueno que nos escuchas esta noche y estamos transmitiendo desde Comunidad Cristiana en la ciudad de Minatitlán y corre la voz sobre este programa de radio y vemos que ya hay algunas personas escuchándonos. Qué bueno, esperemos que con todo esto que estamos poniendo soluciones en la página ya no tengas problemas para escucharnos. Y esta noche vamos a escuchar un tema, pues vamos a ver un tema muy interesante que está de moda, ¿no? Creo que es algo que ha estado pasando y que todos nos encontramos, si no todos, pero la mayoría está inmerso en este problema. Y esta noche vamos a hablar un poco acerca de lo que son las deudas. Vamos a hablar de un tema muy práctico. Vamos a hablar de cómo poder ayudar y salir de esas deudas que luego nos aprisionan. Y pues esta noche vamos a estar comentando sobre este tema y sobre cuál es la solución, cómo vamos a poder solucionar estos problemas, cómo salir de ellos. Pues quiero comentarte que pues la mayoría de las personas que se encuentran viviendo hoy en día pues se encuentran caminando bajo un yugo muy fuerte de deuda en su vida. Y también quiero decirte algo, que había una deuda que todos nosotros teníamos con Dios. Y quiero decirte que esa deuda fue pagada y ahora tú y yo estamos libres de la deuda principal, de la peor deuda que pudimos haber tenido en nuestra vida. Y Dios nos ha hecho libres de esa deuda. Realmente todo comienza con ser libres de esa deuda que la palabra de Dios nos habla, que era contrario a nosotros. Quiero, antes de entrar en el punto de hablar de una deuda económica, que realmente creo que la mayoría de la gente, creyente o no creyente, va a querer salir de ella, y creo que es la lucha diaria de muchas personas alrededor del mundo, es salir de la deuda en que se encuentran o en que se metieron, ¿verdad? Porque realmente no podemos decir que nos metieron, porque muchas veces nosotros mismos vamos por nuestro propio pie y tomamos deuda en nuestra vida y nos hacemos prisionero de aquello que le debemos. Sin embargo, antes de cualquier paso de ese tipo, creo que es bien importante entender que la deuda principal que tenías y que te mantenía prisionero fue pagada. En el libro de Éxodo encontramos nosotros a Dios dando a Moisés una ley, y esa ley vemos nosotros que fue dada con la intención, como una medida de misericordia, inclusive de amor al hombre, como una medida de evitar y refrenar su autodestrucción. Y esa ley que Dios dio tenía dos lados, ¿verdad? Quiero mencionar un poquito esto porque sí es muy importante que lo podamos entender. Tenía dos lados. La ley te ponía en maldición o la ley te ponía en bendición. Entonces, si tú obedecías todos los mandamientos que Dios ordenaba en esa ley dada ya en el Sinaí a Moisés para el pueblo de Israel, si tú obedecías esos mandamientos, pues lo que iba a producir en tu vida era prosperidad en todas las áreas, en todos los aspectos. Eso lo encuentras allá en Deuteronomio 28. Ahí encuentras cómo tu vida podía prosperar, ¿verdad? Cómo podía ser próspero. De hecho, Dios le dio la clave a Israel de cómo ser próspero si era mediante la obediencia de esa ley. Esa ley, que era una ley ritual, ley civil, ley moral, etcétera, etcétera. Era una ley que no solamente implicaba cuestiones rituales, sino todos los aspectos de una sociedad. Y mientras Israel o mientras los israelitas obedecieran esa ley, pues obviamente ellos iban a tener una vida próspera y todo les iba a ir bien, todo iba a estar bien, iban a avanzar, iban a prosperar. Entonces creo que es algo que puedes encontrar y que todo mundo está buscando. Todo mundo hoy en día se levanta temprano, sale a trabajar con el fin de llevar un mejor estilo de vida, de prosperar, o algunos, ¿verdad? Y creo que la mayoría de las personas salen a tratar de sobrevivir en esta sociedad, en esta economía, y tratan a, salen cada día a tratar de procurar alcanzar ser libres del yugo de esclavitud que es la deuda. Entonces, de alguna manera u otra, todos estamos buscando la manera de librarnos de cosas que nos oprimen, que nos impiden crecer, que nos impiden avanzar en nuestra vida. Yo creo que tú, como yo, cualquiera de nosotros, estamos avanzando y tratando de zafarnos de todo eso que nos detiene, ¿verdad? Entonces, Dios le dio la clave a Israel, le dijo: mira, si tú obedeces todos estos mandamientos, yo te voy a hacer próspero, ¿verdad? Vas a prosperar en tu vida, en tus caminos, pero por el otro lado, si tú no obedeces esta ley, pues todo te va a ir mal, no vas a producir, no vas a crecer, no vas a avanzar, etcétera, etcétera, ¿no? Y normalmente la gente quiere traducir esto como que Dios es un Dios malo, que en cuanto desobedeces, infringe un castigo sobre tu vida. Realmente tenemos que ver que la ley allá en Éxodo, o la ley del Antiguo Testamento de la Biblia, no era una mera cuestión de castigo en el caso de desobediencia, porque Dios tenga un corazón malo, sino porque Dios, al decirnos lo que hay que hacer correctamente, es porque la consecuencia de hacer las cosas bien es que todo nos saldrá bien, y la consecuencia de hacer todo mal es que todo saldrá mal, no como consecuencia de un castigo de Dios, sino como consecuencia del fruto que recogemos de nuestras acciones. ¿Okay? Entonces quiero que pongas mucha atención en eso. No es Dios quien castiga, sino nosotros y nuestras acciones que traen consecuencias malas a nuestra vida. Y Dios simplemente nos ha dado a elegir, como hemos dicho muchas veces. Dios pone delante de nosotros la vida y la muerte y nosotros elegimos. Tú eliges todos los días, y lo hemos tratado en otros programas. Entonces, creo que es bien importante notar este punto. La ley tenía dos aspectos. La ley infringía. Si infringías la ley, pues había que, pues malas consecuencias en tu vida. Obedecías la ley, pues había buenas consecuencias y prosperidad en tu vida. Entonces, de alguna manera u otra, pues los hombres no pudieron cumplir con esto que la ley marcaba. Y mientras Israel obedecía la ley, prosperaba su nación, y cuando desobedecía, pues caían ellos en esclavitud de otras naciones. Y ese es el punto del cual hoy Dios quiere hablarnos. Dios quiere decirte, y Dios quiere decirnos y darte a conocer que ese aspecto de la ley, el aspecto negativo y positivo de la ley, fue cumplido en Cristo. Cristo es el eje, la columna vertebral de nuestra relación con Dios y de nuestra vida, porque en Él están cumplidas todas las cosas. Cristo, o Dios, Jesús, fue un hombre que caminó sobre la tierra y obedeció 100% esa ley. Al obedecer 100% esa ley, Él se hace justo y se hace, y obviamente es hombre, un hombre bendecido por Dios sobre la tierra, que camina con toda la bendición de Dios y toda la prosperidad de Dios. Y eso lo podemos ver en su vida, en las historias de los cuatro evangelios. Podemos notar cómo Jesús, pues, caminaba con toda la prosperidad y con toda la bendición de Dios en él, como causa de su obediencia. Entonces, la ley tenía dos aspectos, el negativo y el positivo. El positivo, todo te iría bien; el negativo, todo te saldría mal. Entonces, dice Colosenses que él anuló el acta de los decretos, el acta de decretos que nos era contraria, hablando acerca de que la ley establecía un lado negativo. Y eso es lo que Pablo da a entender en el libro de, en la carta, ¿verdad?, a los Colosenses. Da a entender que todo había sido anulado. Entonces, dice el verso 14 del capítulo 2, dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, ¿verdad? Entonces, Pablo le está diciendo a los de Colosas: ¿saben una cosa? El acta de los decretos que les era contraria, lo que marcaba que estaba mal en tu vida, lo que marcaba que estabas, te era contrario, ¿verdad?, lo que te señalaba como culpable, Cristo lo anuló en la cruz. Entonces, esa es una muy buena noticia para el hombre, para todos nosotros, porque lo que era contrario fue quitado por Cristo. Por lo tanto, nosotros podemos tener acceso, ¿verdad?, a algo que Dios ha preparado de antemano para todos aquellos que creen. Entonces, realmente, lo que podemos notar es que, o ver en la palabra, es que esa deuda principal, por todos los hombres, de alguna manera u otra, traíamos una deuda con Dios, le debíamos a Dios, ¿verdad? Dios perdonó esa deuda que le teníamos por causa de ser desobedientes por herencia. Eso lo hablamos también en Romanos, donde Pablo habla a los romanos y les dice que por la desobediencia de un hombre, muchos fueron constituidos pecadores, ¿verdad? Entonces es por herencia que somos pecadores, pero así también por la justicia de un solo hombre, los muchos serán constituidos justos. Entonces, una cosa y otra actúan del mismo modo. La diferencia es si puedes creerlo o no lo puedes creer. Eso es la única diferencia que eso es lo que marca la diferencia en tu vida, es el creer o el no creer. Entonces, fíjate qué interesante lo que Dios ha propuesto al hombre. Algo sumamente sencillo, algo sumamente accesible para el hombre, pues ser libres de toda esa deuda, de toda esa deuda que tenía. ¿Y de qué manera lo hace? Pues de una manera sencilla. Si tú crees, entonces es posible. Ahora bien, si vemos la palabra se embona de tal manera que nos muestra y nos deja ver que ahora tú y yo no le debemos nada a Dios si ponemos nuestra fe en la obra de la cruz de Cristo, y si ponemos nuestra fe en ella, pues vamos a ver nosotros que no va a haber nada contrario, ¿verdad? Todo ha sido quitado. Entonces, de alguna manera podemos estar tranquilos. Y creo que muchas de las cosas que a veces pasan en las personas es que las personas se sienten culpables, se sienten oprimidas, perseguidas, no sé, de alguna manera se sienten que algo deben, ¿verdad? Y entonces lo que procuran hacer es salir de eso, ¿verdad? Y tratar de sentirse mejor cada día. Así que entonces, lo que debemos nosotros ver a través de Colosenses y de Romanos y de lo que nos habla la palabra es que tú y yo, el primer punto, estamos libres de deudas con Dios. ¿A poco no te parece una muy buena noticia eso? Porque realmente, si te has sentido culpable o endeudado, pues realmente quiero decirte, bueno, endeudado con Dios, porque a lo mejor estás endeudado con tus tarjetas o con las casas comerciales, no sé, ¿verdad? Pero a lo mejor, si tú te sentías oprimido en ese sentido, pues mira, la buena noticia es que no tienes por qué sentirte de ese modo. Tienes que levantarte de tu vida y luchar, no en un esfuerzo por obra, sino luchar por cambiar tu mentalidad, como decíamos en la semana pasada, en un luchar constante por pensar de un modo diferente y correcto, por pensar que realmente Dios está actuando a favor tuyo, por creer que Dios está también haciendo cosas en ti, etcétera, etcétera. O sea, son cosas que debemos nosotros quedarnos muy claro y creer en la palabra, que así son. Como Dios ha dicho, de esa manera las cosas suceden. Entonces, quiero comentarte que la primera cosa que Dios quita en tu vida es la deuda que tenías espiritual, ¿verdad? La deuda espiritual, para que entonces tú te sientas de un modo libre, te sientes diferente, te sientes libre, y entonces ahora tú puedes pensar en algo más grande. Mientras eso no te lo quites de encima, pues no podrás pensar en algo más próspero y más amplio en tu vida. Así que, ¿qué te parece con esa noticia, ¿no? De que Dios ha anulado a través de Cristo, Cristo ha anulado lo que te era contrario y lo clavó en la cruz, ¿verdad? Y despojó a principados y potestades y los exhibió públicamente. Así que ahora tú y yo estamos sobre todos esos poderes, estamos tú y yo por la fe en Cristo, por encima de todas esas cosas, y ahora nosotros podemos experimentar una verdadera libertad en nuestra vida todos los días. Para empezar, el primer aspecto que Dios quiere que quede claro y que quede en ti de una manera como una evidencia de su verdad es que te sientas libre de esa culpa. Entonces, si esta noche tú puedes creer esto, pues bueno, ya dimos el primer paso. Es decir, bueno, estamos libres de culpa, estamos libres de esa pesadez que cae en nuestra vida. Y ahora nosotros podemos continuar más adelante. Ahora podemos luchar por alcanzar otras cosas más altas en nuestra vida. Ahora podemos luchar por alcanzar metas más altas, ¿no? ¿Qué te parece entonces que Dios ha limpiado tu culpa? Ahora entonces, sin embargo, quiero decirte que necesitamos nosotros todos los días levantarnos y pensar en algo que Dios quiere que nosotros hagamos bien. Es decir, si hablamos de deuda, como estábamos hablando al principio de este programa, pues estamos hablando de que realmente nos encontramos inmersos en un sistema. Y aquí quiero entrar en este punto, ¿verdad? Queda claro para todos nosotros que la primer deuda que teníamos ha sido perdonada. Pero, entonces, ¿acaso querrá Dios también que seamos libres de deudas financieras? Por supuesto que sí. ¿Quiere Dios que seamos libres de esos? Claro que sí. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Por ahí dice alguien que, y muy cierto, dice que muchas veces cuando queremos ser libres de deudas, creemos que la solución es ganar más dinero. Y déjame decirte que esa no es la solución en tu vida. Ganar más dinero no es la solución para salir de tus deudas. Está comprobado que la mayoría de las personas que tienen deudas, cuando ganan más dinero, se endeudan más. Y mientras más ganan, más se endeudan. Porque el endeudarse financieramente no es una cuestión de tener recursos, sino es una cuestión de hábito. Es una forma, una conducta, un patrón de pensamiento, ¿verdad? Quiero decirte que cuando Romanos 12:12 está diciendo que no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, Pablo estaba dando a entender que no nos conformemos al modo de pensar que el mundo establece. Entonces, en nuestros días, si nos vamos al punto de las finanzas, pues obviamente podemos tratar otros aspectos, ¿verdad? Pero vamos a estar hablando sobre este punto esta noche. Cuando vemos lo que el mundo dice, vemos que el sistema, el mundo, está estableciendo un patrón de conducta, un patrón de pensamiento. Vivimos en una era en la cual las comunicaciones están al día. Todo mundo puede saber lo que sucede al otro lado del mundo en solamente minutos, debido a que las comunicaciones son tan eficaces y todo mundo tiene acceso a la comunicación. Si bien habrá algunas regiones muy pequeñas en el mundo que no tengan ese acceso, pero la mayoría de las personas tienen acceso a esa comunicación rápida. Y entonces vemos nosotros que el mundo globalizado, el mundo entero, está formando un patrón de pensamiento. Yo quiero que veas esto así, de esta manera. La palabra de Dios no es un libro escrito para que tú te vayas a encerrar a un gueto, como dicen, o te vayas a encerrar a un templo y ahí leas, y ahí este libro, ahí en tu templo, en tu iglesia o donde tú asistas, ahí para eso es ese libro, ¿verdad? Pero una vez fuera en tu vida diaria, ese libro no tiene nada de efectividad. Ese libro se dedica solamente a que espiritualmente te sientas bien. Quiero decirte que debemos tomar este libro de una manera práctica. Por eso hoy yo estoy yendo al punto de cómo la palabra de Dios te va a ayudar a que el mundo y esa información que te va a formar un patrón de pensamiento, y al formar un patrón de pensamiento va a formar un patrón de conducta, cómo es que la palabra de Dios te puede librar de eso, de tal manera que tú no caigas en manos de esos sistemas, ¿no? Entonces, cuando Pablo decía eso, tenía toda la razón y toda la sabiduría de Dios para decirlo, porque en nuestros días el mundo entero está conformado bajo una mentalidad, ¿verdad?, que crean los medios de comunicación. Debido a la efectividad de los medios de comunicación, tenemos radio, tenemos televisión, tenemos la famosa internet, que es la que estamos ocupando en este momento, ¿no? No son malos en sí, ni el radio, ni la televisión, ni la internet, nada de esto es malo en sí. Pero esto puede llevar un objetivo. Y estos medios llevan un objetivo, utilizados a favor o en contra, utilizados para bien o para mal, ¿verdad? Todos los medios de comunicación son buenos en sí, solamente depende cuál es el objetivo de quien lo está utilizando, ¿verdad? Ahora, tú te puedes dar cuenta que nosotros estamos utilizando un medio de comunicación masivo como la internet y gratuito, y que llega a todo el mundo, y que en cualquier parte del mundo que alguien entre a la página de ccimina.org.mx puede tener acceso a esta comunicación que estamos hablando desde este país, México, y puede tener acceso a eso desde cualquier lado del mundo. Eso es algo maravilloso de poder aprovechar, y nosotros estamos aprovechando estos medios con el fin de poder llegar a ti y poder dar la palabra, y que podamos ser moldeados en nuestra mente, cambiados en nuestra forma de pensar por medio de la palabra de Dios y de los principios que en ella hay, de tal manera que lo que de otra forma esté entrando a nuestra mente, esté entrando a nuestra vida, pues nosotros podamos rebatirlo, ¿verdad? Y no conformarnos a esa forma de pensar. Y si ya hemos aprendido hoy, ya nos dimos cuenta que somos libres de esa deuda que teníamos antes con el Señor, con Dios, y que ahora nos podemos acercar confiadamente a Él y pedir a Dios dirección, instrucción, sabiduría, ¿verdad? Y pedirle a Dios igual por sanidad o por suplir un trabajo o cualquier necesidad que haya en tu vida. Ahora hay la certeza de poder acercarse a Él, y eso te hace libre y te permite, ¿verdad?, caminar más adelante. Pues del mismo modo debemos seguir caminando en todo lo demás, que el mundo no conforme nuestra forma de pensar. Los medios de comunicación, ¿verdad?, conforman a los jóvenes a una forma de pensar, ¿verdad? Y tenemos a los emos, y tenemos a los dark, y tenemos a los punk, y tenemos a, bueno, una serie de corrientes, pues todos buscando una identidad, una identificación, ¿verdad? Algo con que identificarse. Por eso tenemos todo eso. Y bueno, los medios de comunicación pues hacen su trabajo de influir, y la gente va cambiando su manera de pensar, y esto es de lo que la Biblia principalmente trata. No te conformes a este siglo. Y en lo que respecta a tu economía, es del mismo modo que no debemos conformarnos a lo que el mundo está moldeando. Quiero que quede bien claro, y que nos quede bien claro esta noche, que el mundo, el sistema, la economía, el comercio, los medios de producción, las cadenas productivas, los empresarios, todos de alguna manera utilizan los medios de comunicación para formar una mentalidad, para conformar una conducta, y de esa manera poder tenerte esclavo de ciertas cosas. Y entonces nos encontramos en una sociedad que se encuentra esclavizada por algo que se llama deuda financiera. Y yo sé que esto no necesitas ir muy lejos. Simplemente nada más en la misma familia, en los mismos vecinos, tú te puedes dar cuenta que de alguna manera u otra todos estamos endeudados, porque ha sido una forma en que el sistema nos ha moldeado, ¿verdad? Y entonces, de esa manera nosotros estamos viendo cómo nos mantienen esclavos, ¿no? Ahora, vamos a ir a una pausa musical, ¿verdad? En un momento más voy a continuar con el tema de la deuda financiera, pero en ese momento creo que ya nos quedó claro una cosa. Hay algo que está moldeando tu manera de pensar, hay algo que está moldeando tu manera de actuar, ¿verdad? Y los medios de comunicación juegan ese papel, es un rol tan importante en nuestros días, y que nosotros también estamos utilizando los medios de comunicación para poder conformar en una mentalidad de acuerdo a la palabra de Dios, para que tengamos una sociedad más justa, un gobierno más equitativo, para que podamos tener también familias más firmes y sólidas, ¿verdad? Y una sociedad en sí más funcional y productiva. Y eso lo podemos lograr a través de la palabra de Dios. Pues estamos hablando acerca de lo que es la deuda. Decíamos hace rato que el mundo te va a conformar, el mundo tiene una información, ¿verdad? Hay un patrón, hay una conducta a nivel social que se forma debido a la información. Hace siglos anteriores, pues la información era causada por medio de las familias, de los padres, los hijos, transmitían una forma de pensamiento y que ese pensamiento afectaba a las siguientes generaciones. Pero nos encontramos en un tiempo en el cual realmente es todo muy rápido y muchas veces los hijos, las personas se influyen por los medios de comunicación. Y déjame decirte que la mayoría de las personas nos encontramos en cuestiones de deudas, en problemas de deudas, porque sin darnos cuenta, los medios de comunicación, ¿verdad?, influyen de tal manera que pues nos hacen correr a tiendas departamentales, a tarjetas de créditos, a créditos de diferentes tipos, y a través del cual nos accedemos a servicios o accesamos a bienes que de otra manera no podríamos tener. Y quiero decirte también algo muy claro: la deuda no debería existir en nuestra vida, pero estamos en un sistema en el cual la deuda forma parte del vivir diario y de la sociedad en estos años, lo cual, si lo vemos y lo manejamos correctamente, tampoco va a ser tan malo, ¿verdad?, en nuestra vida, pero hay que saber usar eso. Ahora, ¿cómo vamos a saber cómo usarlo? Pues este es el punto más interesante. Dice Proverbios 8:18, dice: las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto, dice el verso 19, que el oro y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Fíjate bien, dice Proverbios 8:18-19 estas palabras. Está hablando el capítulo 8 de Proverbios de la sabiduría, y es de la sabiduría que proviene de Dios. Es de la sabiduría que proviene de Él, de aquella que tú le pides a Dios, que Dios te dé sabiduría. ¿Recuerdas al rey Salomón? Salomón fue un rey que cuando David le sucedió, le cedió el trono, y él sucedió a su padre en el trono, una noche orando a Dios, Dios le dijo: pídeme lo que quieras, yo te lo voy a dar. Salomón vio el tremendo paquete que le tocaba de reinar sobre Israel, y sobre todo, imagínate, el tremendo paquete que le quedaba después de que él tenía que suplir al rey David, a su padre, que pues ahora que tenía una fama y tenía un apoyo de Dios impresionante en su vida. Entonces, ¿cómo llenar ese hueco, verdad, de poder sustituir a su padre, siendo un rey tan, tan grande como lo fue David? Pues Salomón lo único que pensó y le dijo a Dios: Señor, dame sabiduría para gobernar este pueblo o esta nación. Salomón pidió lo más importante. Y yo siempre digo esto, y se lo he dicho a muchas personas que me han pedido consejo sobre sus aspectos financieros, y le he dicho: mira, más que pedirle a Dios dinero, tienes que pedirle a Dios sabiduría para que te ayude a salir de esos problemas financieros en que te metiste, y que Dios te dé sabiduría. Yo puedo dar algunos consejos, pero pide a Dios que te dé sabiduría, porque es lo primero y fundamental en nuestra vida, que tengamos sabiduría de Dios para enfrentarnos a los problemas diarios, problemas de relaciones, problemas sociales, problemas de todo tipo y económicos, ¿verdad? Que es el punto del que estamos hablando en esta noche. Entonces, vemos nosotros que Salomón lo que pidió fue ¿qué? Sabiduría. Ahora, la sabiduría trajo consigo riquezas, honra, bienes, y fue lo que le trajo a Salomón en el esplendor del reino de Israel durante su reinado. Entonces, ¿qué debemos pedir nosotros en estos años? ¿Qué es lo que debemos pedirle a Dios en medio de todo este sistema? Pues sabiduría a Él para enfrentarnos a todas las cosas que estamos nosotros viendo y diariamente. De tal manera que cuando tú estás viendo la televisión, o estás haciendo un programa, escuchando la radio, o estás checando una página de internet, y toda la publicidad que ahí en ellos hay, ¿verdad?, está penetrando en tu mente, de tal manera que cuando vienes a ver ya tienes una tarjeta de crédito, cuando vienes a ver ya tienes una tarjeta departamental, cuando vienes a ver ya estás comprando algunas cosas y adquiriendo algún bien, bueno, una casa o un auto, pues todas esas cosas se obtienen a crédito realmente porque poquísima gente tiene la posibilidad de comprar cosas de contado de ese nivel, como una casa o un auto nuevo. Y se utilizan los créditos, pero hay que ser sabios en la utilización de los créditos. ¿Y quién te va a dar la sabiduría para usar esos créditos? Dios, ¿verdad? Y obviamente un poquito de educación financiera no te va a caer mal, leer algunos libros de educación financiera que te permitan ver y cambiar tu manera de pensar con respecto al dinero. Ahora, lo que nosotros debemos ver es que si en nuestra vida ya tenemos problemas de deuda, pues lo que tenemos que hacer es pedirle a Dios sabiduría y ajustar nuestros planes, ¿verdad?, económicos. Muchas veces incurrimos en problemas financieros porque normalmente estamos queriendo tener más de lo que no podemos tener, ¿verdad? En una ocasión decíamos que si tú quieres algo, pero no es por cubrir una necesidad, es vanidad, ¿no? Es decir, a lo mejor deseamos algunas cosas, pero no son tan importantes para vivir o para morir, digo, ¿no? O sea, a veces como que no son tan fundamentales y se convierten en vanidad. Entonces decíamos, bueno, si estás necesitando algo y no es por necesidad, entonces sería vanidad, ¿no? Entonces, muchas veces eso es lo que entra por la comunicación y por los medios. ¿Qué es lo que entra? Pues una conducta. Y ahí nos encontramos inmersos, ¿verdad? Caminando en la corriente del mundo. Y yo creo que eso es algo que muchas veces pasa. Decimos conocer a Dios, que somos cristianos, ¿verdad? Pero nos dejamos involucrar por todo eso. Y luego, pues cuando tú no tienes una libertad financiera en tu vida, y quiero ser claro en esto, por favor, libertad financiera no significa que ganas muchísimo dinero. Libertad financiera quiere decir que tú estás libre de deudas y que lo que ganas te alcanza para tu estilo de vida. Imagínate, yo hablaba con una persona y le decía, ¿qué pasaría si esos 5,000 pesos que tú ganas en tu quincena no le debieras nada a nadie y los ocuparas únicamente para tus gastos, para tus necesidades primarias y para manejar uno que otra deuda pequeña? Me decía, no, pues yo viviría tranquilo, ¿verdad? Y pudiera hacer algunas otras cosas. Pues ahí está la clave, ¿no? Muchas veces la libertad financiera viene más de liberarnos de la deuda que realmente ganar más dinero. Y que ganar más dinero tampoco es malo. Pero recordemos una cosa. Si nuestra forma de pensar, si nuestro patrón, nuestro paradigma mental no cambia y seguimos caminando bajo el pensamiento de endeudarnos para adquirir las cosas, así ganes tú poco o mucho, en poco o en mucho, si tu pensamiento es el mismo, vas a acarrear deudas en tu vida, claro, de diferente nivel, pero al fin y al cabo deudas, porque entonces si ganas 2,000 pesos a la semana, pues en base a eso te vas a endeudar. Si ganas 10,000 a la semana, en base a eso te vas a endeudar y ni los 2,000, ni los 10,000 a la semana, ni los 12,000 a la semana que ganes te van a poder ayudar a librarte de ese yugo. Porque recuerda que estamos hablando de un paradigma, de una forma de pensar que se conforma en una conducta o en una forma de actuar. De tal manera que mientras no cambiemos eso y no vengamos a Dios, como dice Proverbios, ¿verdad?, y le pidamos a Dios sabiduría, y amemos esa sabiduría de Dios, esa que viene de Dios, no la que viene por medios humanos, la que tú le pides a Dios y Dios comienza a actuar en tu interior, entonces dice esa sabiduría, dice que las riquezas y la honra están conmigo, así dice ese verso, y son riquezas duraderas y justicia, dice. Mejor es mi fruto que el oro refinado y mi crédito mejor que la plata escogida. ¿Cómo ves eso? Bastante interesante, ¿no? Entonces, realmente, créeme, si queremos ser libres de ese yugo de esclavitud que hay sobre el mundo entero en estos días, tenemos que pedirle a Dios sabiduría y esa sabiduría nos va a dar riqueza verdadera. No digo que no podrás ir y pedir un crédito de algo, pero siempre será en base en sabiduría y entendimiento de lo que puedes pagar y lo que no puedes pagar, ¿verdad? Lo que realmente necesitas y lo que realmente nada más es pura vanidad, que no es tan necesario, pero lo quieres, ¿no? Porque la codicia, los ojos, ¿no? La vanidad, vemos aparadores, vemos comerciales, vemos todo, y eso va creando en nosotros un anhelo por tener, por poseer. Y realmente fíjate que en la vida de muchos de nosotros eso es lo que llega a pasar, ¿no? Nos endeudamos con cosas que a veces no son tan necesarias, y cuando venimos a ver es una bola de nieve, ¿no? Que va creciendo en nuestra vida al punto que cuando debes un poquito acá, debes otro poquito allá y otro poquito acá y un muchito allá, ¿no? Y cuando vienes a ver, pues es una tremenda lápida que no te deja ni dormir a veces, que está sobre nuestra vida. Y eso viene muy sutilmente, poco a poco, poco a poco. Entonces, ¿por qué es tan importante que seamos libres de esto? ¿Sabes por qué? Porque la mayoría de los creyentes, ¿verdad? La mayoría de las personas que estamos en una iglesia, no somos libres para servir a Dios debido a nuestra gran deuda financiera. No somos libres para decidir en nuestra vida cómo servir a Dios o cómo movernos en nuestra vida debido a que estamos tan endeudados que necesitamos trabajar y meternos más a tiempo extra y muchas cosas para poder salir de esa deuda, ¿no? Yo una vez enseñaba hace un tiempo atrás que en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Al dinero, al Dios del dinero se le llamaba Mamón. Entonces, en son de broma decía, bueno, ¿cuántos mamones hay aquí, no? ¿Por qué? Porque habemos gente que estamos sirviendo a ese Dios. O sea, en lugar del dinero servirnos a nosotros, nos podemos servir al dinero. Y ese es el gran problema. Entonces, muchas veces la cristiandad, ¿verdad? Bueno, darle un nombre, pero muchas veces se asocia y muchos creen, ¿no? Que riquezas es mala, que dinero es malo. No es malo. Lo malo es servirle, ¿verdad? Y no que ellos te sirvan a ti. Porque en este caso, Dios te ha hecho libre. ¿Para qué te ha hecho libre? Pues te ha hecho libre para que tú gobiernes sobre todas las cosas, ¿verdad? Y dejemos de ser unos mamones. Así, pues esa es la palabra literal, ¿no? ¿Por qué razón? Porque Mamón era el dios del dinero. Entonces, en esa enseñanza tuvimos un domingo hace unos meses atrás. Dios nos estaba hablando, ¿no? Y nos habló muy fuerte acerca de ese aspecto. Y por eso estoy compartiendo contigo un poco acerca de todo esto que Dios nos ha hablado en todos estos años. Y nos convertimos en esclavos de aquello, ¿no? Y en esclavos de la deuda, en esclavos del pagar, en esclavos de tantas cosas. Pero no somos libres para servir a Dios. Y es ahí donde radica el grave problema en nuestra vida. Si no somos libres para servir a Dios, si no somos libres para servir a aquel que nos ha hecho libres y nos volvemos esclavos otra vez de otras cosas, y hablando específicamente en nuestros días sobre las cuestiones financieras que la verdad están tan de moda y todo el mundo está tan endeudado y tan preocupado con las cuestiones financieras que realmente se ha vuelto un grave problema, ¿verdad? A nivel social. Económicamente se manejan carteras vencidas, los bancos, las casas comerciales, ¿verdad? Las agencias de autos, las financieras, todos están manejando una gran cartera de gente que no ha podido pagar sus créditos, ¿verdad? Porque pues ha comprado cosas o que no debía o está gastando más de lo que gana. Entonces se convierte en un grave problema. Ahora Dios, ¿qué quiere hacer? Hacerte libre también de eso. Pero déjame decirte algo. A veces oramos, algunos estamos orando a Dios pidiéndole, Señor, que nos haga un milagro financiero, ¿no? Que nos haga un milagro financiero y que nos saque de esa deuda de esclavitud, de ese yugo en la cual estamos, ¿no? Y oramos y clamamos y pedimos y lloramos delante de Dios por ser libres de eso. Y sabes una cosa, Dios, ¿tú crees que Dios no es más sabio que cualquiera de nosotros? Por supuesto que sí. ¿Tú crees que Dios no sabe todo lo que va a pasar en el futuro? Por supuesto que sí. Entonces, a veces nosotros nos encontramos pidiéndole a Dios algo que a veces nos quedamos pensando, ¿por qué Dios no responde a mi oración? yo necesito 50 mil pesos. ¿Por qué Dios no me hizo un milagro de depositarme 50 mil pesos en mi cuenta bancaria como yo lo necesito? Señor, si tú sabes que yo necesito ese dinero. Pues es que Dios dice, mira, es que si te lo deposito, tú vas a acabar endeudándote peor de lo que estás hoy. Porque mientras no cambies tu manera de pensar, Dios va a venir, te va a hacer un milagro financiero y puede ser que lo haga. Pero vamos a ver cuál va a ser el resultado de eso, de ese milagro que Dios haga en nuestra vida. Yo la verdad he escuchado algunos testimonios acerca de esto, pero siempre he notado que la persona que da el testimonio tiene un sentido de arrepentimiento en su mente, de un cambio radical en su manera de manejar su dinero, que cuando Dios hace el milagro en su vida, no vuelve a cometer los mismos errores que lo llevaron a estar como estaba. Y ese es el punto que debemos pensar en nuestra vida. ¿Queremos ser libres de eso? ¿Realmente estás listo en tu mente, de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Le has pedido a Dios sabiduría para administrar los recursos de Dios que no son tuyos? Recuerda, todo lo que tienes, Dios te lo da. Nada es tuyo, fuiste comprado con precio. Entonces tú eres de Él exclusivamente y todo lo que tienes es de Él. Ahora, ¿estás preparado para que Dios venga a tu vida y haga un milagro tremendo en ti, financiero, y que tú puedas aprovechar verdaderamente esa oportunidad que Dios te da? ¿O vas a volver a caer en lo mismo y peor tal vez? A veces no lo pensamos, pero eso puede suceder y Dios detiene su mano de no meternos en problemas más graves a futuro. Acuérdate que Dios es más sabio que cualquiera de nosotros. Y más, por eso siempre yo le digo a las personas, miren, no le pidas a Dios el dinero que necesitas para salir de tu deuda. Pídele a Dios sabiduría. Si le pedimos a Dios sabiduría, vamos a dejar de estar cometiendo los mismos errores vez tras vez. Y vamos a estar creciendo en nuestra vida. Dice la palabra, fíjate, en el verso 1 del capítulo 8 dice, ¿no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? En las alturas, junto al camino, a las encrucijadas de las veredas, se para. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad y a la entrada de las puertas, da voces. Oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entendedos simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Entonces, ¿qué hace la sabiduría de Dios? Está clamando. Ella está dispuesta, Dios está dispuesto. Jesús mismo es la sabiduría de Dios encarnada. Él está pidiendo, ¿verdad? Aquí estoy. Nada más agarra y pídeme sabiduría. Y aquí estoy dispuesto para estar en tu vida. Imagínate. Si nosotros hoy le pedimos a Dios sabiduría, ¿sabes qué va a hacer Dios? Nos las va a dar. Nos las va a dar y tú vas a poder ver cómo empezarás a tomar decisiones que empezarán a sacarte poco a poco de esos problemas financieros en que te has metido. Y claro que la sabiduría no solamente te va a ayudar para problemas financieros, te va a ayudar para todo en tu vida. La sabiduría de Dios te va a ayudar en todos los aspectos. Obviamente, cuando vengas a ver, podrás estar libre y podrás haber salido de ese lugar donde te encontrabas, de esa encrucijada. Dice que Él está en las encrucijadas, ¿no? Ahí donde estamos pensando qué hacer, cómo hacerlo, ¿verdad? Si estamos pensando cómo lo voy a hacer en una encrucijada en nuestra vida, ¿cómo lo voy a solucionar? Bueno, ¿qué dice? Ahí estoy parado yo, ahí está parada la sabiduría. Como diciendo, espera, aquí estoy. Si no haces uso de mí, pues porque no quieres. Por eso dice necios. Por eso dice eso, ¿eh? Necios, entrar en cordura. Que a veces somos necios en nuestra vida y no entramos en cordura. Y eso es lo que llega a pasar muchas veces, ¿no? Entonces, realmente, déjame decirte que Dios desea verte libre de esclavitud, de deuda financiera. Dios desea que no seamos esclavos de mamón. Que no seamos esclavos de ese Dios, ¿verdad? Que se convierte en el Dios de este siglo. Déjame decirte algo, que la más grande prueba, y lo hemos dicho muchas veces aquí en Comunidad Cristiana, en Minatitlán, la más grande prueba a la que el mundo se va a enfrentar en los últimos tiempos y en la que también los creyentes y la iglesia va a entrar, es la prueba financiera. Es la más grande prueba que viene sobre el mundo en los últimos tiempos. Las finanzas, el dinero, ¿verdad? Esa es la marca que viene, es lo que está por manifestarse. Y no estoy hablando de algo futuro, estoy hablando de algo presente. Ya estamos en eso. Estamos en algo en el cual, donde quiera que voltees, creo que de 100, ¿verdad? 98 están endeudados, o 99 están endeudados. Y de esos 99, las generaciones que siguen después de ellos ya los endeudaron, ¿verdad? Hay una estadística muy interesante en Japón, en la cual cuando tú vas a comprar una casa, vamos a decir en Japón, obviamente las propiedades en Japón son carísimas. Y cuando tú vas a comprar una casa, tú no acabas de pagarla, dependiendo de dónde la compres, pero tú no solamente te endeudas tú, sino endeudas a tus hijos y a tus generaciones. Porque muchas veces esa casa no la vas a acabar de pagar en este tiempo, ¿verdad? Va a llevar mucho tiempo pagar esa propiedad. Eso pasa en Japón. ¿Y eso pasa por qué? Porque pues, obviamente ahí está demasiada de la demanda de terrenos debido a su poco terreno y a su alta población. Entonces los terrenos son carísimos y los inmuebles son altísimos en precio. De tal manera que un padre no lo puede acabar de pagar. Esa deuda queda una vez sentada para el hijo. Entonces imagínate, firma el padre, firma el hijo. Y si estuviera el nieto, hasta el nieto firma, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera va a mantener esclavo a toda esa gente. Entonces creo que Dios y quiere que tú y yo estemos apercibidos de que en este tiempo la más grande prueba que viene sobre la tierra es financiera. La más grande prueba a la que te vas a enfrentar en los próximos años va a ser finanzas. Sin embargo, quiero decirte también que hay buenas noticias, porque si le pedimos a Dios sabiduría, y si estamos en su palabra, y si dejamos que esta sabiduría de Dios plasmada en esta palabra empiece a moldear nuestra mente, empiece a cambiar nuestra conducta, y dejemos de estar corriendo a endrogarnos con tarjetas de crédito, y dejemos de estar corriendo a endrogarnos con casas comerciales, y solamente hagamos lo únicamente necesario por endrogarnos, no más de eso, que Dios nos dé la sabiduría. Créeme que esa gran prueba financiera que viene no te va a tocar a ti, no me va a tocar a mí, no le va a tocar a nadie que se apegue a este libro, a esta palabra de Dios, y no le va a tocar a ninguno de ellos. Entonces realmente yo creo que Dios está hablando y está diciéndonos, ¿sabes qué? La manera de salir de este yugo de esclavitud que moderno, ¿verdad? Es que tú puedas tener mi sabiduría para salir de esos problemas. Y si en este instante no estás tan endeudado ni endeudado, bueno, pues entonces que tenga la sabiduría de mantenerte así, porque de alguna manera a veces tarde o temprano empezamos a deslizarnos hacia el lado de las deudas. Y cuando venimos a ver, ya estamos como en las arenas movedizas, ¿no? Hasta el cuello. Y mientras más te mueves, más te hundes, ¿no? Y a veces así pasa con la deuda. La gente más corre, más se mueve para tratar de salir de ellas. Y mientras más hace eso, más se va hundiendo. Entonces, que Dios nos dé sabiduría para poder salir de esa esclavitud, ¿no? Así que, esta noche, hay buenas noticias. No tenemos por qué estar endeudados. Dios nos da la sabiduría para no estar en esa condición, ¿verdad? Y créeme, la verdad, no le pidas a Dios que te dé más dinero, pídele a Dios que te dé sabiduría y que cambies tus hábitos para poder ser libre de eso. Al fin, el primer punto de esa deuda eterna que teníamos con Dios fue pagada. Y gracias a Dios, ahora somos libres de esa deuda y podemos llegar y decirle a Dios con toda libertad. Y eso es lo que nos permite entrar esta noche, si tú me estás escuchando, es lo que esta noche te permite entrar y decirle: Dios, dame sabiduría en mi vida. Debido a que esa deuda fue pagada, tenemos la libertad de poder entrar hasta el Padre y que el Padre nos escuche. Esa es la confianza que hay cuando nos convertimos en hijos de Dios a través de Cristo. ¿verdad? Que el Padre siempre nos escucha, porque ahora somos adoptados, somos legítimos hijos suyos, como dice Juan, somos constituidos hijos legítimos de Él por medio de Jesucristo. Entonces, ahora esta noche, tú le puedes decir a Dios: Señor, dame sabiduría para poder salir de todo esto. Y Dios lo va a hacer. Y créeme que no importa qué pueda venir sobre, qué crisis pueda venir sobre el mundo, que si el dólar se fue a 15 pesos, que si las bolsas de valores cayeron en el mundo, en Nueva York, en Frankfurt, en Tokio, en Hong Kong, donde quiera que haya bolsa de valores, en México, no importa, ¿verdad? Créeme, las personas que estén libres de deuda son las personas que enfrentarán de la manera más exitosa los tiempos por venir tan tormentosos financieramente. Los menos endeudados van a ser los más bendecidos. Entonces, créeme que Dios está en un plan, en un deseo de vernos libres de ese yugo y de que podamos tomar decisiones en nuestra vida de cómo servirle, cómo a servir a su obra en todos los aspectos, ya sea con tiempo, sea con recursos, con nuestra vida, y que tengamos la libertad de poder decidir cómo hacerlo sin que tengamos que estar esclavos, ¿verdad?, de nuestras deudas, y que por causa de ellas no podamos tomar un tiempo para servir a Dios, ¿no? Imagínate entonces qué tremenda libertad viene sobre nuestra vida. ¿Sabes una cosa? No tenemos por qué estar otra vez bajo ese yugo, como decía la palabra, ¿no? Y no estéis otra vez bajo el yugo de esclavitud. Así que esta noche quiero decirte: seamos libres. Seamos libres de todo aquello que nos impide correr en el camino de Dios. Seamos libres en nuestra vida. Y esta noche Dios te dice: puedes ser libre de tus deudas financieras. Solamente pídele a Dios sabiduría y verás cómo comenzará a suceder en tu vida día tras día. Y también quiero decirte que no es algo mágico, pero al pasar las semanas o los meses, o dependiendo del grado de endeudamiento que tengas, vas a poder ver cómo Dios comienza a traer riqueza a tu vida. Dice la palabra que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces, vamos a pedirle a Dios que nos dé de esa riqueza que proviene de Él. Yo te puedo decir a título personal que he podido ver en mi vida, poco a poco, a través de estos años, cómo Dios ha ido prosperando nuestra vida, nuestra familia, prosperando, pero no ha añadido tristeza ninguna de las cosas que Dios ha estado añadiendo a nuestra vida vez tras vez. No nos hemos vuelto millonarios ni ricos, ¿verdad?, en una sola noche, pero creemos que estamos encaminados para ser personas prósperas sobre esta tierra. Y espero que nos sintonices el próximo martes a las 8 de la noche por esta misma página, en esta estación, ¿verdad? Corre la voz. Nos vemos. Gracias a todos. Que Dios les bendice.